suena. Toma dos, dos, dos. Y este es el remix. Vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, te busco otro romance. A quien puedas engañarle. Vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, te busco otro romance. Greco, no te lo niego. Vos me rompiste el corazón, más me dejaste vacío cuando yo te di un montón. Ahora le canto a la luna como también lo hizo Don. Pero en vez de ahogar las penas, yo las quemo con un blon. No me llames que no estoy, no me busques que me voy. Perfumado y con la paca brillo como un cadenón. Vacilando una cumbia ancha 120 en el timón. Con un amor chalado, que tremendo bombón. Me extrañará tu piel, me extrañará tu cuerpo. Tus pensamientos, vas a querer que yo vuelva de nuevo a tu cuarto. Pero pasó tu tiempo, ma, nos reímos. Vete, si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance. Vete, si tú ya no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve y busca otro romance. Baby, búscate a otro hombre que te quiera, que te haga el amor. Mi beba que las estrellas rosa y un clavel. Estas son falsas promesas, no te quiero ver. Es una cosa de loco, acá recordando, te miro en la foto. Era pura fantasía, me dejaste por otro. Me la paso todo el día enrolándome un poco, preguntándole a Cupido qué pasó con nosotros. Y en mi mente tu cuerpo vuelve a aparecer. Si te sigo pensando voy a enloquecer. Y aunque fui yo el que te ha perdido, te digo vete. Mami, si tú ya no me quieres, no sigo más con vos, búscate otro que te cele. No me la cajete y no te me pongas de jede. Cuando me vea bacán con otra guacha por las redes, me busca otro romance, al que puedas engañar. Cuando ya no me llena, ya no te voy a buscar. Desde que me fallaste te dije que nunca más, así que no me vuelvas a llamar. Por eso vete, si ya tú no me quieres, si no sigo más contigo y dale, ven, busca otro romance. Engañarme, vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ven, busca otro romance. Y te suena, toma, dos, dos, dos. Pues ya tú sabes. Sigo más contigo y dale, ve, busca otro romance. A que puedas engañarle. Vete, si ya tú no me quieres, yo no sigo más contigo y dale, ve, busca otro romance. Y ojalá que te vaya bien, que encuentres otro hombre que te haga crecer como fui yo, que también te hace vacío. Siempre al ritmo, prende un mañanero. Frank, Wey, McDonald's, Toma 2, El de Mayo, El Adre Music, Piso DJ, Prrr.